Hoy me he despertado con mucha tristeza. Sabiendo que mañana ya te vas de mí. Yo te juro mi vida que pensando en lo nuestro me he pasado la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas. Hoy serán mis mañanas y demás. ¿Y hasta cuándo volverás?